Cuba, que nos visitaba mucho en el parque, que la vez que fui, ahí pegadito al Belgrano, en una casita muy linda, era como otro clima ya al centenario. Sí, es mucho más boscoso, o sea, hay muchos más árboles, uh-huh. También está como más influenciado por los portugueses, que fueron de los primeros habitantes. Por ahí esa zona está llena de... O había más, muchos viveros. Era una actividad floricultora, ¿no? Sí. Sí, sí. Y bueno, y en el medio de Citibel y La Plata, Citibel y Villa Elisa, el parque ecológico. El parque, sí, ahí es lo que nos une también, porque nadie sabe si es de Villa Elisa o de Citibel, nadie tampoco se lo pregunta, es no, el lugar. Pero es un lugar hermoso ahí, que está ahí nomás y es un predio gigante para ir a hacer un montón de cosas. Después los clubes, las escuelas, toda una tradición. Estuve de profe en el año 91. ¿Cuántos años tenía en el 91? A ver. Yo no había nacido. Yo 6. En el 91 me tocó ser, fue mi primer trabajo. ¿En qué escuela? En la escuela 17. Ah, capaz que era. No. En un programa de la dirección de escuelas, de la dirección de ciencia y tecnología, que como pasa con los gobiernos, viste que a veces hacen, deshacen, bueno, después que estuve yo, hicieron todo, uh-huh. en unos proyectos que se llamaban TAPACIT, talleres autogestionarios de producción y aprendizaje de ciencia y tecnología. ¡Alto nombre! ¿Y dónde fue mi primer trabajo? Ahí en esa escuela 17. Uh-huh. Al frente de la plaza. Enfrente de la plaza. Y esa escuela tiene como más de 100 años. Sí, sí, muy sí. Vieja, sí. La primera, creo. Y me dijo un viejo director del parque ecológico que los eucaliptos que están en la plaza trajo las semillas Sarmiento. Yo escuché, alguien me ha dicho que son los primeros eucaliptos que se plantaron en Argentina. Mirá. Porque en el parque Pereira estaba la casa de Pereira Iraola, que claro. Es donde hacían... donde armaban los plantines para forestar La Plata. No sé si será verdad. Sí, porque la parte de atrás, el patio trasero de la estancia, estaba donde hoy es la entrada del bosque. Claro. Ahí había un arco. Ah, mira. Y bueno, ahí también está el árbol del cristal, ahí en... En el sector San Juan. Claro. ¿No? Sí. Que es en donde funciona hoy la Bucetich. La escuela de policía. Sí, el árbol igual está del otro lado de las vías. Pero es por ahí nomás. Mirá qué interesante. Vos sabés que no lo conozco al árbol. Espero que en una salida los vecinos y vecinas me inviten y conocer el árbol, porque es un mito. ¿Cómo no? Sí. Vamos a armar una caminata y te invitamos. Dale. Es una buena salida de primavera o de verano, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de la zona, de la región, de las niñeces de la región también, y del Parque Pereira también, y sobre todo también de lo que es todo lo que hay para hacer y todo lo que se está haciendo. Conocí la revista Que lo parió la otra vez también, me llevé una sorpresa muy linda. Estuve con productores y productoras que ya me conocen de vista, uno es medio un personaje, que... los vi como muy activos vendiendo sus productos, zapallos, sus tomates, sus cosas, y que también hay toda una historia atrás de todo eso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Así que vamos a continuar escuchando Sonando. Vamos a un tema así medio clásico en Latinoamérica, se llama La Calavera, que para los más chiquitos le cuento que son como los esqueletos y esas historias de jugar un poco con los miedos, pero a través de los ritmos. Allí va entonces. Ajá. ¿Este qué? ¡Y! ¡Oh! Estaba la calavera sentada en una butaca. Vino la madre y le dijo: estaba la calavera sentada en una butaca. Vino la madre y le dijo: ¡oh! Nana bataca, van a la madra a la daja. Aja, ¿para qué estás tan flaca?

me hacen cosquillas en el corazón. Bueno, ahora vamos a leer un cuento que es de un autor que se llama Martín Crespi, que es argentino, que es el creador de un proyecto editorial que se llama Pachamamita y tiene varios cuentos que hablan sobre distintas problemáticas socioambientales acá de Argentina. Si quieren, se puede buscar, tiene un blog que se llama así, Pachamamita Libros, y ahí están varios digital. Este que voy a contar hoy se llama La increíble historia de las perdices que comieron felices. Dice así. Hace mucho, mucho tiempo, todo el mundo contaba cuentos. Las fábulas y las historias de fantasía eran más importantes que las simples mercancías. Los duendes se divertían haciendo travesuras, riéndose a carcajadas de sus disparatadas aventuras. Las hadas con alas de mariposa sonreían y danzaban para la gente curiosa. Las brujas hacían en sus ollas unos hechizos tan infalibles que hasta los ogros se volvían unos seres sensibles. Y así las leyendas, los mitos y los relatos se contaban por las noches y a cada rato. Por arte de magia, las calabazas se transformaban en inmensas carrozas, mientras que las princesas más ansiosas se la pasaban besando sapos de una forma muy graciosa. La comida se preparaba con alimentos frescos y sanos, que se conseguían con facilidad en los lugares más cercanos. Por lo general, los finales siempre eran felices, cuando alguien se comía algunas perdices. Pero poco a poco la magia se fue perdiendo y las ilusiones se fueron desvaneciendo. Los mundos de fantasía fueron reemplazados por las simples mercancías. Los hechizos de las brujas resultaban incomibles y los ogros volvieron a sentirse unos seres horribles. Los duendes dejaron de hacer sus divertidas travesuras y las hadas ya no bailaban, se sentían pataduras. Así aparecieron algunas enfermedades trágicas que ni siquiera se curaban con las varitas mágicas. Todo se compraba en los supermercados y solo se comían esos productos súper procesados. Ya nadie cocinaba sus alimentos locales ni se respetaban los saberes ancestrales. Para evitar los miedos y los ataques de pánico, todos prefirieron consumir sus propios alimentos orgánicos, que por supuesto resultaron ser mucho más ricos y sanos. Los duendes retomaron las antiguas travesuras y pronto comenzaron sus alocadas aventuras. Las hadas, con alas de mariposa, volvieron a danzar y a bailar de forma maravillosa. Los hechizos de las brujas fueron nuevamente irresistibles y los ogros cambiaron el ánimo de una manera increíble. Ya nadie elegía esos comestibles ultraprocesados, porque todos preferían alimentos diversos y variados. Siempre es mejor comer sano y con alegría, y nunca olvidarse de la agroecología, dijeron al terminar esta historia unas perdices, que por fin ellas pudieron comer tranquilas y felices. Muy bien. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Muy bueno el cuento. ¿Te gustó? Terminó todo con rimas, así. Viste, sí, es así como una poesía, digamos. Que sí. Un poco interpela nuestros hábitos, interpela muchas cosas, la sociedad de consumo que tenemos. Sí, yo pensaba eso cuando lo leía, como cuántas cosas en realidad cotidianas nuestras, ¿no? Como ir al supermercado, que dice, estamos, digamos, todo el tiempo haciéndolo y por ahí no sabemos la comida, ¿no? Con la que nos alimentamos, de dónde viene, cómo fue producida. Y las consecuencias que puede tener en nosotros eso. Claro, tal cual. Y también la cocina, digamos, como ese momento de prepararla, que a veces uno entre tantas cosas que va y viene, todo... Lo frisa o lo desfrisa, lo pone en el microondas y lo come, ¿no? Claro, está, es interesante el momento de cocinar así, medio en grupo, en familia, con amigos. ¿Cómo habrá sido la Villa Elisa antigua? Me quedé con eso. Te quedaste con esa historia. Me quedé con esa historia. Alguna vez tuve en mis manos un libro sobre la historia de Villa Elisa con lo que era el Palacio Uriburu, que era donde hoy funciona El Club Luz y Fuerza. Luz y Fuerza, que algunas lo conocimos con los chicos. Fuimos a caminar y nos dejaron pasar, fueron muy amables, muy generosos en dejarnos pasar. Vieron que a veces, si no avisas, es muy difícil, sí. Te cortan y dicen, no, no se puede, no está autorizado. Bueno, nos dejaron pasar, estuvo muy bueno. Y ahí me enteré después que estaba el tremendo castillo. Sí, que se incendió hace, yo exactamente no sé en cuándo. En 1960 pero, se incendió. Claro, sí. Que tenía un salón de juegos, era un palacio eso. Sí, y el club en sí mismo, el Club y Fuerza, es como un gran jardín botánico de alguna manera. Porque y era todo los jardines del palacio, Uriburu. Claro, en esa época, digo, cuando se construyó ese palacio, también se pensaba en toda la parte de los jardines, como que había que intervenirla y darle una forma. Por eso están toda como la forestación de árboles y hay armada una laguna, como una gruta también. Parecido al bosque acá de La Plata. Bien. Hay que conseguir una máquina del tiempo para poder... ver cómo era todo eso antes. Hay unas casonas antiquísimas también, casi están iguales. Sí, bueno, esas casonas que creo que eran de estilo alemán, son las que están ahí antes de entrar al barrio El Progreso, están como esas casonas a los márgenes del camino. Esas casonas fueron de los gerentes del SWIFT. Mira. Sí, cuando estaba el frigorífico, sí. Que en alguna época tuvo mucha actividad, sobre todo en la época de las dos guerras del siglo pasado. Y ahí vivían los gerentes del SWIFT. Porque había una persona que fue fundadora del parque ecológico, María se llamaba, que su familia vivía en esas casas. Mira. También tiene un... Sí, contame. No, que hablando del parque, cuando era chico yo iba al parque, pero no era parque. Le decíamos el trasradio. Trasradio. Porque estaba la antena ahí y era todo un cañaveral. Todo lo que es parque ahora, antes era cañaveral. Y sí. Era en la época que no había satélites, todo era por antena y esas antenas tenían unos cristales que vibraban y así se podían comunicar barcos, se podían comunicar de ciudad en ciudad por radio. Y en donde hoy es la casona, ahí estaba como la base, el lugar donde se trabajaba. Claro, mi abuelo trabajó ahí en Transradio, que es de Villa Elisa de toda la vida. Bueno... Y, de primera mano, contá algo. Contá, dale. No, bueno, y a él le gustaba mucho eso de el tema de las comunicaciones, que en esa época, cuando él empezó, imagínense, nada que ver ahora con un celular y todo eso, sino que era una cuestión como de cables que conectaban y desconectaban y iban por abajo de la tierra, una movida así. Y era la última tecnología, ¿no? En ese momento. Contó una vez un señor muy mayor, de unos 90 años, que también había trabajado en Transradio, que una vez Perón estaba dentro, siendo presidente de la nación, estaba dentro de un barco, el barco tuvo problemas de comunicación, y de ese barco salió una lancha que llegó hasta Punta Lara, en Punta Lara fue un auto, a todo lo que da, hasta Transradio, ahí pulieron un cristal, hicieron todo ese trabajito. Mira. Y lo llevaron otra vez al barco donde estaba Perón. Fue como la anécdota que él tenía. Sí. Y ese lugar sí siempre igual medio fue salvaje, siempre con muchas liebres, con muchas perdices. Sí, todavía. Sí. Y que de alguna forma en el año 94, 93, 94 lo compra el municipio y recién empieza a abrirlo, lo abre en el año 98. Y yo trabajé ahí 9 años, nunca le puso los presupuestos, las energías posibles, porque se necesita mucho. Es como que, no sé, uno abre un espacio, un hospital, y necesita una cantidad de médicos, una cantidad de infraestructura y todo, y nunca alcanzó a los 2 médicos, nunca alcanzó bueno. Yo, no, sí. con el edificio solo la gente no se cura en un hospital. No, no. Y pasó lo mismo, si bien hubo un momento de un grupo educativo de unos 20 y pico de educadores y también cuadrillas que trabajaban, nunca fue organizado de tal forma, con presupuesto, con salarios dignos y todo para que las cosas funcionen, porque es una zona de reserva, con un cuerpo de guardaparques también, claro. Mucho saqueo, mucha depredación, mucho incendio, mucha cosa también pasan que te desanima también, sobre todo quienes nos tocaron la parte educativa y la relación con el público, ¿no? Y ustedes igual cada tanto van para allá a pasear un poquito. Obvio, sí, al seguido. Parque ecológico, sí. El otro día estuvimos... Jugamos a la pelota el último domingo, sí. El otro domingo. Ajá. Quedamos deshechos. Me parece, sí, que nadie está, muy, está muy entrenado. ¿La juventud dónde está? Vamos. No, la juventud está, no está como el entrenamiento físico. Estamos en pretemporada, pero todavía. Claro. Porque el primer calor ya nos fuimos a jugar a la pelota, entonces. Bien. Pero nos pasamos, tendríamos que ver un poquito menos juego. Bueno, tengo más cosas para preguntarles porque hay muchas, como de acá a fin de año, todas las cosas que hay y sobre todo algún evento grande que se viene que tiene que ver con las niñeces de acá de la región y algunas cosas más también que hacen a la actividad que realizan. Vamos a seguir escuchando, ustedes saben que cada vez que viene alguien de visita le preguntamos dos o tres cosas, pero entre esas dos cosas es a qué jugaban cuando eran niños, vayan pensándolo. Y también cuáles son sus palabras mágicas, vayan pensándolo. Así que tienen un, para entrar en calor, vamos a pasar un tema que se llama Piedra, Papel y Tijera, y allí va. Piedra, papel o tijera, que sirve para cortar, pero en esta chacarera la van a escuchar. Tijera, papel o piedra, que el río nos regaló, tiene un ritmo suavecito solo para vos. Piedra, tijera, papel, aunque no lo puedan creer, tiras y bollos que suenan, eso es lo que voy a hacer. Aquí no importa quién gana, la verdad que nos da igual, jugando esta chacarera vuelta ya a empezar. Segundita. Papel, tijera o piedra que trajimos desde el mar, para dar la vuelta entera nos va a acompañar. Tijera, piedra, papel, si lo echamos a volar, un girito zarandeo fuerte el zapatear. Papel, piedra, tijera, que no deja de cortar, chacarera santiagueña buena pa' bailar. Aquí no importa quién gana, la verdad que nos da igual, jugando esta chacarera vuelta a empezar. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Les cuento que esta cortina, esta música, es un grupo que se llama Naranja Dulce, que es increíble la música. De casualidad llegaron mis manos este CD y es musiquita ideal para cortina. Bueno, quedaron dos preguntas planteadas y no van a zafar. Pero tenés que formularlas de vuelta. ¿A qué les gustaba jugar cuando eran niñes? Estuve pensando en este rato. Me acordé, jugaba mucho con una amiga, Rocío, que vive cerca de mi casa. Y jugábamos a las hermanas. Ajá. Por ahí era porque yo no tenía hermanos en esa época. Ajá. Y ella tenía, pero era varón. Entonces éramos las hermanas nosotras. Y en realidad era como que nos peleábamos, porque éramos como que éramos hermanas y nos peleábamos. Y se supone que los hermanos se pelean. Sí, no sé. Yo la veía a ella con el hermano, también se peleaba. ¿Y qué era? ¿Como una teatralización? Era como una teatralización. Sí, había dos camas en una pieza y como que por momentos hacíamos que dormíamos, nos despertábamos y... No me acuerdo bien. También hacíamos que tomábamos el té. Creo que era parte de lo mismo. Sí, era como una teatralización. Bien. ¿Seba? También estuve pensando y me acordé de una escena que se repetía todas las tardes. Con mi hermano. Yo sí tenía hermano. Tengo todavía, por suerte, hermano, un hermano y una hermana. Y tomábamos la leche mirando, creo que Los Supercampeones. Era un programa, un dibujito de fútbol. Ajá. Y después de eso vivían las torres que estaban enfrente de la estación de trenes de Villa Elisa. Sí. Y bajábamos a jugar a la pelota hasta que sea de noche. Y en verano, ahora estoy pensando eso, como era hasta que era de noche, cuando se hacía de noche y no podíamos ver la pelota, nos poníamos a jugar con todos mis amigos ahí del barrio a la escondida. ¡Wow! ¡Qué emoción! Ahí entre las torres, porque ahí... Muy bueno. Villa Elisa tiene también eso, muchos árboles, mucho verde, pero también tiene unos edificios gigantes. Sí, las torres que están cerca de la estación de trenes. Exacto. Y el mejor lugar para esconderse es por ahí. Es por ahí. Bien. Uh-huh. Y la otra era eso. Una era a qué les gustaba jugar y había otra pregunta más. Las palabras sobre mágicas. Todo, ¿cuáles son sus palabras mágicas ahora en sus vidas adultas también, no solamente de niños, ¿no? A mí me sale primero así, caléndula. Caléndula. Ah, yo... tenés cara de caléndula. Ah, viste. Pero es porque me gusta mucho esa planta. Y me gusta cómo suena la palabra, por eso también ahí. Es como un halago. Sí, sí, sonoridad. Claro. Obvio. Sí, es hermosa la caléndula. Para mí, amarillo. Amarillo. No sé por qué, pero siempre cuando pienso una palabra o algo lindo, el amarillo. Sí, puede ser una palabra, puede ser también varias palabras. Decía recién fuera del aire, podés dormir toda la mañana cuando alguien te decía así, tu mamá, tu papá, ese era ese placer de decir, bueno, un feriado, claro, un sábado, un domingo. Generaba magia eso. Y eso, magia, porque claro, algunos seres vivos de este mundo nos gusta dormir mucho y soñar cosas lindas. Claro. Quería preguntarles, bueno, el año está corriendo a mil y cuáles son los escenarios que se vienen relacionados con las niñez, tanto allá en Villa Elisa, de las cosas que sepan, de las cosas que se vienen, que se están organizando, y sobre todo lo del 27 de septiembre acá en la Plaza San Martín, en Plaza Moreno. Vale. Claro. Sí, con la Casa Señor Arcoiris pertenecemos a la Asamblea de Organizaciones de Niñez, que de acá de La Plata y alrededores. Y para el 27 se está organizando una marcha para poder visibilizar la voz de los chicos y de las chicas y los adolescentes de todos en general y de los barrios en particular, que estos últimos años se ha agravado la situación en términos de hay muchos más niños y niñas en los comedores. Uh-huh. Bueno, se ha aumentado los casos de gatillo fácil y sobre todo debe ser en todos lados, pero en Villa Elisa se ve mucho ahora la persecución policial a los chicos. O sea, sí, sobre todo jóvenes, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, por nada, es sí, una sí. cuestión de. Sí, como que hay luz verde para desarrollar todas estas políticas del Estado violentas, ¿no? Claro. y las organizaciones de niñez nos estamos juntando para poder exigir a las autoridades que correspondan que la situación cambie de alguna manera, que no solo exigir en términos de tirar la pelota, sino también asumiendo la responsabilidad que tenemos los adultos que trabajamos en los barrios, y sobre todo también tratando de hacer que la voz de los chicos y de las chicas de los barrios sea escuchada. O sea, parte de la consigna, que en realidad tiene un lema histórico, que es el hambre es un crimen, pero también está incluida esta idea de con ternura venceremos, y parte de la ternura la aprendemos desde niños, y los niños son una manifestación concreta. Entonces, para el día de la marcha, que va a partir a las 2 de la tarde de Plaza Moreno, sí. Y va a incluir, no es solo una marcha en realidad, o sea, va a haber juegos, obras de teatro, va a haber una merienda también. La idea es poder mostrar todo eso que en los barrios se hace, y al mismo tiempo mostrar lo que no se hace y todo lo que están padeciendo, los que padecemos, lo que nos duele. Sí, en verdad, creo yo, no es que el Estado no se da cuenta, son políticas que se están desarrollando, son omisiones, son falta de recursos, falta de actividades. La política pública se realiza así, pero con policías en la calle, con sí presupuesto. ¿Vieron cuando pasan motos último modelo? Sí. Y se puede pensar una que diga cultura, una que diga niñez, para hacer cosas. No, ninguna, todas son así. Y hay parte de nuestra sociedad, no es que es una banda de loquitos, hay parte de nuestra sociedad que apoya este modelo, es doloroso, como también apoyó la dictadura militar, pero que de alguna forma esto hace visible, estas marchas, esta movilización hace visible la necesidad y sobre todo la situación de niñas y niños, de las niñeces acá en la zona y las juventudes, ¿no? Me parece que esta es una oportunidad, entonces es un horizonte político, una necesidad de salir y de mostrar y de encontrarse con otros y con otras, y sobre todo la forma inicial de cambiar también las cosas, ¿no? Claro, sí, y en referencia a la sociedad que no está, que la idea también de estar en la calle y de estar en la calle en el centro de una ciudad es para eso también, para no solo para exigir al poder político, sino para encontrarnos con otros y para que otros que no conocen la situación de los barrios también puedan reconocernos, conocernos y compartir. Bien. Ana Paula, ¿tenés ganas de contar algo? ¿Algo que se venga con la asamblea? ¿Alguna movida? ¿La asamblea va a participar también junto con todos los espacios de allá? ¿O algo más? ¿Algo que quieras? No, mira, la asamblea de Santiago Maldonado, que es un grupo de vecinos de Villa Elisa, digamos, en el otro punto, digamos, del rango etario, sí, lo que está armando es una jornada sobre la reforma previsional, sí, que también es importante. Que fue anunciada ese día, ¿no? El día de la jornada. Estoy casi segura que es el 28 de septiembre. Ahí nomás, pegadito. Sí, pegadito al día siguiente. Que la idea justamente es discutir qué implica esta reforma que se hizo recientemente, que se aprobó en el diciembre pasado, sí, con todo digamos, la movilización social que hubo alrededor. Y que, bueno, es importante no solamente para los que están por ahí a punto de jubilarse o que les viene como eso encima, sino para todos los demás que tarde o temprano por ahí vamos a estar afrontando esa situación. Y contar a los chicos y a las chicas qué pasa en la universidad, qué está pasando hoy, ¿no? Y con respecto a la universidad, bueno, como pasa en muchos otros ámbitos en estas épocas, también tenemos, digamos, problemas de presupuesto y de materiales para seguir, digamos, realizando las actividades cotidianas. Se pide, bueno, un aumento salarial que no tiene nada que ver, digamos, con lo que ofrecen y con la inflación y con todo lo que, digamos, está subiendo alrededor. Entonces, bueno, hay diferentes medidas que se están tomando en relación a esto para visibilizarlo también y como, digamos, exigencias. Una de ellas es, bueno, paros directamente y también clases públicas. Por ejemplo, ayer, yo que estoy en la Facultad de Naturales, uh-huh. se hicieron muchas clases públicas alrededor de la Avenida 60, que es donde está la facultad. Se hacía un corte intermitente, se repartía los autos que pasaban, informando, ¿no?, lo que pasó también en la universidad. Claro, la universidad no solamente es todo este escenario que vos decís, por supuesto, toda la extensión que muchas veces hablamos, la actividad con la sociedad, con la comunidad, los proyectos de investigación, claro. Muchísimas actividades, porque algunos dicen, no, yo no tengo nada que ver con la universidad, sí, pero el Club Villarguello realiza una articulación con la Facultad de Trabajo Social o con Naturales, alguna actividad, es eso también la universidad. Claro, sí, tal cual, no es solamente, digamos, yo creo que hace a, por ejemplo, digamos, para hablar de la ciudad de La Plata, hace a lo que es todo el entramado, digamos, social de la ciudad también, más allá de que uno no vaya y no esté estudiando, no esté dando clases en la universidad, digamos, uh-huh. Hay distintas maneras con lo que se puede conectar. Sí, así que bueno, son momentos que hay que estar poniéndole el cuerpo, poniéndole el alma, acompañando las niñeces, la educación, todos los que es, ahí le mandamos un abrazo también grande a Seba, porque el Ministerio de Agroindustrias también han despedido un montón de extensionistas, sobre todo de uh-huh. trabajadores del INTA, que son acompañantes técnicos de proyectos productivos. Un desastre, ¿no? Como que y ahí tenemos que estar. El Olga también está complicado, creo que les conté fuera de micrófono. Sí. Estamos clausurados formalmente para el municipio, de todas formas estamos acá uh-huh. Activos y reunidos en asamblea permanente, y también contarles que a principio de año la gobernadora vetó la ley de expropiación, o sea que también estamos remando por una ley nueva, porque este lugar es comunitario, este lugar no tiene dueños, sino que los dueños son los vecinos, somos nosotros, la asamblea, y contar que es un espacio saludable para la ciudad, un espacio donde hay reuniones de productores, de actividades artísticas, culturales, y sobre todo una biblioteca para niños y niñas, ¿no? Hermosa. Bueno, nos vamos despidiendo. Agradecerles muchísimo. ¿Se pusieron nerviosos o qué? Un poquito, poco, pero sí. Pero la pasamos bien igual. Sí, creo. Sí. Agradecer la invitación, bueno, y el espacio. Bueno, sí. Gracias a ustedes. Y ya será la última, ¿no? Después del viaje, de esas cosas, sí, van a venir. Sí, seguro. Bueno. Bueno, gracias, Matías. Nos despedimos con Sonsonando. Me pareció re interesante la música. 30 años esta banda, muchísimos ritmos, muchísimos matices, así que nos vamos a encontrar, a escuchar, a compartir, a abrazar el próximo jueves acá a las 6 de la tarde en Radio Nauta. Chau. Anochece. En el barrio de los bichos ya las casas comienzan a sombrear. Las hormigas regresan del trabajo. Las cigarras se ponen a cantar. Anochece en el barrio de los bichos, ya las casas comienzan a sombrear. Las hormigas regresan del trabajo, las cigarras se ponen a cantar. Y las luces se encienden en las cuevas, el olor de la sopa huele ya. Un sapito se retrasa en los deberes, una araña somnolienta se pasea en su telar. Barrio de bichos, trabajadores, saca la noche y a descansar. Mañana el juego y las labores, bosteza un sapo junto a un zaguán. Allá en un patio hay una mosca lavandera que cuelga ropa bajo la luz lunar. Mientras los grillos van cantando y van riendo rumbo a las mesas repletas de aquel bar. y los bichitos se van durmiendo a poco, después del beso y el saludo de mamá. Y solo queda despierto allá a lo lejos algún mosquito compadrón sentimental. Barrio de bichos, trabajadores, ya cae la noche y a descansar. Mañana el fuego y las labores, bosteza un sapo junto a un saguán. Mañana el fuego y las labores, bosteza un sapo junto a un saguán.